Perdido como barco sin timón. De trabajo a casa esclavo de no, sin apenas tiempo ni para el amor. Amor, relámpago en la oscuridad. Amor, latigazo de electricidad. Sacudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, yo te pido amar. Necesito sentir, vibrar mi cuerpo. Corazón, corazón, nací otra vez. Con tus brazos me vuelvo a estremecer. Es que hierva la sangre. Sacudiéndome.